Solar Luz de Vida de Guaymallén. Quería compartir con ustedes lo que ayer... Hola, buen día. Mi nombre es Natalia. Yo soy vecina de acá del barrio popular Luz de Vida de Guaymallén. Quería compartir con ustedes lo que ayer sucedió acá en el barrio. Alrededor de las 19:30 horas ingresó personal policial con un operativo en el cual hubieron varios inconvenientes porque amenazaron, ingresaban a los domicilios sin ninguna orden correspondiente, hubieron maltrato físico, psicológico, había niños en la calle, había niños en el merendero porque todavía el merendero estaba brindando la leche para los chicos y muchas mamás quisieron salir a buscar a sus hijos del domicilio y no nos dejaban salir, así que la policía estaba toda armada adelante de los chicos, los llevaban arrastrando a los que se llevaron aprendidos. Fueron alrededor de 19 personas, entre ellos una mujer. Ellos ya están. En su mayoría ya están todos en sus casas, ya los han soltado a todos. Y la gente que ha ido hasta la subcomisaría de Puente de Hierro, Corralitos, porque ahí fue que se llevaron a todos, el personal a cargo del operativo no les supo dar ninguna explicación, solo que hoy día volvían otra vez y que ellos podían llevarse a quien ellos quisieran sin ninguna orden, porque esto era una villa. Entonces la indignación es muy grande acá entre todos los vecinos, porque por más que sea una villa, un asentamiento, seamos gente humilde, carenciada, no quiere decir que ellos, como un poder dominante, que es el que tienen, pasen sobre nuestros derechos. A un vecino se le metieron a su casa y estaba acostado con 39 grados de fiebre y se lo llevaron así como estaba, enfermo. Hay un chico que tuvo un accidente el día lunes y está enyesado y desde el hospital le han dado el alta porque no tienen cama, pero está esperando, tiene la pierna quebrada en cuatro partes. Lo tiraron de la silla, estaba en una silla de ruedas y lo tiraron. Ni siquiera tuvieron la gentileza de último alzarlo del piso. Tuvimos que entre vecinos ir y levantarlo. Justo iba una mamá a buscar uno de sus chicos y como iba corriendo, la agarraron de los pelos y la metieron adentro del móvil. Fue un momento bastante crítico, tenso. La policía toda armada, con gas lacrimógeno. Esto sucede frecuentemente acá en el barrio, pero ya llega un momento que te cansa. Yo, por ejemplo, ya estoy cansada. Ya antes me quedaba dentro de mi casa, me encerraba y no trataba ni siquiera de mirar qué pasaba afuera. Pero después tu cabeza, la cabeza de por lo menos particularmente la mía, va pensando o va cambiando formas de pensar y se te va abriendo la mente y vos decís, che, a ver, pero es mi vecino el que le está pasando. ¿Por qué no responder por él? ¿Por qué no ayudarlo? Y sinceramente anoche tuve mucha bronca porque quise ayudar a un montón de chicos y chicas que estaban pasando por un momento mal, o sea, por bronca. De que sin ningún motivo, sin hacer nada, te vengan y te lleven, sin ninguna explicación, ni motivos, ni nada, no te sepan decir nada. Lo único que te agarran a la fuerza y te meten adentro, te reducen y te meten adentro un móvil. Y les preguntas por qué y te contestan de mala forma, no te contestan. Entonces, llega un momento, un punto en que vos decís, a ver, pará, si todos tenemos derecho, por lo menos, la última, bueno, llévame, pero decime el fundamento, argumentame algo. Y no, nada, nada, no te dicen nada. Acá los vecinos están todos muy indignados con lo que está pasando últimamente. Sin ir más lejos, el día anterior, el día lunes, en el barrio popular Castro también pasó lo mismo. Se llevaron mujeres y hombres aprendidos también sin ningún motivo, con la misma modalidad. Esto está pasando acá en Guaymallén, no sabemos por qué, con qué motivo, no sabemos qué es lo que está pasando, sinceramente, como para que poder pensar y ir uniendo ideas, como para decir, bueno, a ver, está pasando algo. No, nadie nos dice nada. Hemos presentado notas a la comisaría, a la 35, para poder juntarnos con el comisario, para poder dialogar, a ver si en conjunto con los vecinos y él y ellos podemos llegar a algo, o sea, a una forma más digna de última. Si te van a llevar, bueno, que te argumenten y te digan por qué, cuál es el motivo, como debería ser, porque creo que somos todos humanos y no es lindo que un grupo de chicos, chiquitos, estén mirando o estén llorando atrás de una puerta, mirando cómo la policía entra armada, patean puertas, todo lo que se les cruza por el camino, te golpean, te insultan y encima te llevan sin nada, o sea, sin decirte el por qué. Últimamente, yo a mis hijos, por ejemplo, personalmente les enseño de que ellos, si se llegan a perder algún día, ni Dios lo permita, ellos lo primero que tienen que hacer es hablar con un policía. Y mis hijos ahora tienen miedo. Mis hijos no los... O sea, ven un móvil y les da miedo. No confían en ellos. No, para ellos son gente mala, que no lo debería pensar así. Me da mucha pena que mi hijo piense en esas cosas. Pero lamentablemente es lo que ellos reflejan, es lo que ellos demuestran. Entonces, ¿yo cómo le hago entender a mis hijos que el día que les pase algo o se llegan a perder algo, que ellos vayan hasta donde esté un personal policial? Si no les tienen confianza, no lo ven como una persona buena. Es muy difícil el educar, el contener y acompañar a un montón de situaciones que se viven día a día acá en este barrio. Ya no sabemos qué poder presentar o qué recursos o qué gestionar como para que estas incidencias que están pasando frenen un poco. Ahí escuchábamos, Juli, bueno, sumamente grave lo que está sucediendo en los barrios y lo que está sucediendo en este barrio Luz de Día. Natalia nos hablaba de 19 aprendidos. Y yo me quedo en esta parte, para las personas que nos están escuchando, para la vecina, para el vecino. Imagínese que usted está en su casa, acostado, y de repente aparece un policía con un arma de fuego en las manos. De repente, ingresando a su casa. Esto también, lo volvemos a repetir, es algo que se vota el día domingo. Uh-huh. Esto también se vota el día domingo. Esta es parte de las propuestas que supuestamente emprendía Juntos por el Cambio o Cambia Mendoza, cuando hablan del diálogo. Los vecinos del barrio Luz de Día han presentado notas, han presentado instancias de diálogo con la comisaría, que los agrede constantemente, porque pareciera que suene el prototipo a perseguir. Y hablamos de este tipo de violencia institucional que lamentablemente se profundiza en los barrios populares. Y no solamente hablamos de esto, algo que se notó muchísimo, fue notoria la ausencia dentro del debate que se llevaba ayer para los candidatos y candidatas a gobernadoras, salvo Noelia Barbeito, que realizó una pequeña reflexión, pero la verdad que se podría haber ampliado más, porque la situación de violencia institucional en Mendoza es terrible. Noelia hacía mención a esta situación que también se lleva en Maipú. Nos pusimos a averiguar y claro, en septiembre se publica en la página de Facebook del municipio de Maipú un comunicado que dice lo siguiente: se desalojó un asentamiento irregular en Gutiérrez. La municipalidad de Maipú colaboró en el operativo. En los últimos años fueron desalojados 12 asentamientos, 12. Gran parte de las familias eran de otros departamentos. Todas fueron reubicadas. Comenzó a la mañana y se desarrolló con absoluto orden. Bueno, esto obviamente no viene realizándose así. Nosotros estuvimos haciendo trascender los videos del desalojo que se llevó a cabo en el barrio este, ubicado en la Triple Frontera, que es uno de los tantos barrios que han sido desalojados en Maipú. Y también, bueno, haciendo muy visible, como parte de una política municipal, esto del desalojo de los barrios populares, que también es otra instancia dentro de la violencia institucional y de los abusos arbitrarios, como esta fuerza de seguridad está a disposición para sacarte derechos. Lejos de otorgarte derechos, es para sacártelos o hacer abuso de su poder. Bueno, muy bien lo relataba Natalia, cómo esto lo viven los niños, las niñas, cómo se puede aspirar a confiar en las fuerzas de seguridad si la situación que se vive es esta. Un policía que entra a tu casa, te agarra, te hace daño, te lastima, sin importar la situación, entra a tu casa sin ninguna orden judicial, sin ningún antecedente, y también en casos del desalojo, que es algo terrible, tirando con máquinas moledoras tu casa, tu rancho. Bueno, esto también se vota el domingo, van a continuar también los debates, esperemos que algún candidato o candidata se haga eco de esto y realmente pueda hacer hincapié, porque esto también habla de las políticas de Estado. Bien, Juli, sumamente preocupante también para tener conciencia de qué es lo que está sucediendo, de cómo se vive y de cómo se vive en los barrios, ¿no? Si bien esta mano dura, esta manera de reprimir, este código contravencional rige para toda la sociedad, bueno, se da con muchísima mayor soltura y con mayor facilidad en los barrios más pobres de toda la provincia. Así es, que son más de 200, Gaby, acá, a nivel provincial. Bueno, esto es un poco de lo que ha sucedido ayer en el Luz de Dios. Vamos a estar alerta. Siempre se activan los mecanismos de las organizaciones como Correpi, que ponen a disposición herramientas para saber cómo manejarse. Siempre se recomienda que cuando suceden este tipo de casos se empiece a visibilizar por todas las redes y que también se acompañe con la lista de personas aprehendidas y con el número de la comisaría a la que fueron llevadas. Entonces, de esta manera se puede reclamar para que sean liberadas prontamente estas personas. Mecanismos que se recomiendan en estas situaciones, que parece que, bueno, se van haciendo más frecuentes antes de las elecciones, como vuelven a suceder. Pero bueno, es algo que se ha venido repitiendo en la diaria de nuestros barrios populares. Así es, Juli. Bueno, Juli, vamos a seguir tocando este tema que no es ajeno, que es parte de, como vos decías, de la diaria, de lo cotidiano, de lo que sucede todo el tiempo en los barrios y que a la vez es histórico, pero que cada vez viene con mayor fuerza. Si te parece, ¿ya nos volvemos a escuchar más tarde o ya nos volvemos a escuchar mañana? Y quizás si queda lugar al final, no sé cómo. Nos saludamos, seguro que sí. Nos damos unos besos al aire. Muy bien, me encantó.